¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, yo muy feliz. La verdad que estoy muy feliz de estar acá. Muchísimas gracias, Patricia, la directora, a todos los docentes. La verdad que es un honor para mí compartir esta hermosa jornada. He recibido muchísimo afecto, he podido recorrer los distintos niveles. Tener la posibilidad hoy de vivir esta jornada que tiene que ver con el Día de la Fabricación, con el Día de la Industria, la posibilidad de conocer mano a mano el testimonio de cada uno de los chicos que han producido, que han trabajado todo este tiempo, que han innovado, que han creado, que han imaginado y hoy lo están haciendo realidad. Esto tiene que ver, por supuesto, con la capacidad de poder permanentemente estar trabajando en lo que nosotros podemos desarrollar desde acá. Yo esto lo soñé hace mucho tiempo. Cuando era intendente de Santa Lucía hacíamos esas jornadas en nuestras escuelas, por lo menos lo que estaban en parte, eran parte de nuestra jurisdicción. Pero por supuesto lo pude poner en valor porque tuve la oportunidad también de aprender de otros países como Australia, como Italia. Y todo este tipo de formación definitivamente valía la pena. En el tiempo los chicos el día de mañana eran muy emprendeduristas y la verdad que tenían ganas cuando terminaron la secundaria de poner su propia microempresa, su empresa, y algunos se destacaron hasta a nivel mundial. Por eso es tan importante para mí que hoy podamos institucionalizarlo mediante una resolución donde tengamos la capacidad, todos los que estamos acá, que somos parte de esta familia grande que es San Juan, pero que claramente los que cumplen un papel fundamental son los docentes. Todos los días hay que ponerlo en valor por esa vocación que con tanto amor llevan adelante, que es la posibilidad de poder transmitir. No cualquiera lo hace, solamente algunas pocas personas son especiales para poder transmitir de manera didáctica, poder llevar adelante, digamos, una tarea de aprendizaje que no es sencilla. Así que yo agradecerle a cada uno de los docentes que están presentes, a cada uno de los docentes que se desviven todos los días para que tengamos una sociedad mejor. Por supuesto, felicitar a los papás que hacen un gran trabajo. Veo muchos papás que también están deseosos de conocer los trabajos de los hijos. A todas las autoridades que están presentes hoy, concejal, el presidente del consejo, me transmitió Susana, la intendente, está con un problema de salud y aparte hace muy poquito perdió a su papá, que también les mando un saludo afectuoso a todos y decirles con mucha humildad que estoy acá para servirles. En cada detalle, en cada gesto que nosotros podamos tener, la educación siempre va a ser una prioridad. Así que no dejen de invocar cada cosa que ustedes precisen. Nosotros, con mucha sinceridad, vamos a decir hasta dónde, de qué forma, pero siempre vamos a ponerla por delante de cualquier otra cosa. Creemos que la educación lo es todo para San Juan. Así que muchísimas gracias y ahora me voy a dedicar a poder recorrer absolutamente todos los stands que están acá para poder observar cada trabajo que han hecho los chicos. Felicitaciones a los chicos, que Dios los bendiga y a seguir todos juntos y unidos. Gracias.